Hola, somos de la Huerta Plaza Irlanda de Caballito. Nosotros funcionamos en un espacio que nos da el Centro de Jubilados de la Huerta. La conformamos un grupo de vecinos y vecinas del barrio y siempre está abierto al público. Y bueno, en la huerta tenemos distintas variedades de plantas. También tenemos una compostera que usamos para abonar nuestros canteros. Y realizamos jornadas de siembra, también charlas sobre algún tema particular que nos guste desarrollar, trabajar. La Huerta Comunitaria de Plaza Irlanda está ubicada sobre la calle Seguí, entre Gaona y Neuquén, en Plaza Irlanda. Nos encontrás de manera presencial los días jueves y sábados a partir de las 15 horas. Súmate a la movida si tenés ganas y por las redes, búscanos en Instagram como Huerta Plaza Irlanda. Te esperamos.